depósito y lo había disimulado poniendo el dinero en una bolsa de la farmacia. El hombre tomó su bolsa, volvió al carro, y los dos se fueron. Cuando llegaron al hotel y abrieron la bolsa, encontraron que estaba llena de dinero. Ahora bien, este era un momento muy sensible para un hombre común. Sin embargo, al darse cuenta del error, volvió al carro y se dirigió a la farmacia y devolvió el dinero al farmacéutico. Bueno, el farmacéutico estaba contento. Estaba tan entusiasmado que dijo al hombre: quédate por aquí. Quiero llamar al periódico para que te saquen la foto. Eres el tipo más honesto de este país. Oh no, no haga eso. Dijo el hombre honesto. ¿Por qué no? Preguntó el farmacéutico. Bueno, dijo, sabe, estoy casado, y la mujer con la que estoy no es mi esposa. Aparentemente, no había estimado las consecuencias de sus acciones. Aun cuando estaba haciendo algo honesto y correcto, resultó que también estaba haciendo algo incorrecto. Un masón, en cambio, no es así. Un masón es completamente honesto y auténtico. No hay ninguna duplicidad de actitudes y acciones. En una palabra, es íntegro. Un buen masón debe ser verdaderamente íntegro en la conducción de su carrera masónica. Sin integridad en la conducción, el barco de su vida masónica está a la deriva y seguro va a naufragar. El asunto es que el mayor problema no es el posible naufragio del barco, lo terrible es el naufragio reiterado de la integridad, que tendrá sus consecuencias en su vida profana y evidentemente también consecuencias también para la masonería como institución. Es muy fácil parecer muy íntegros a la hora de criticar, pero cuando nos toca el turno de conducir el barco, cuando debemos ser íntegros conductores de nuestra vida masónica, por alguna razón no tan difícil de imaginar, con frecuencia se nos extravía la brújula. Esto evidentemente se produce cuando perdemos la integridad. Las pruebas a la integridad personal del masón vienen naturalmente con los años y los cambios que el almanaque trae: cargos, grados, matrimonio, migración, paternidad, fracasos, pérdidas, oportunidades, etc. La integridad del masón se fragua en la relación con los demás. La gran prueba a la integridad individual del masón surge cuando tenemos que reconocer nuestros errores. No importa el tiempo requerido, un masón íntegro se tomará el trabajo necesario para reparar los daños por él originados. Los masones que carecen de integridad negarán su responsabilidad o echarán la culpa de sus actos a otros, sean estos amigos o enemigos. El masón íntegro es un estado que requiere de mantenimiento. No hay masón que esté libre del riesgo de perderla. Las circunstancias, especialmente el ejercicio de poder, el éxito repentino, las presiones excesivas, las desgracias, las necesidades, etc., hacen trastabillar el muro más firme hasta el punto de poder quebrarlo. Por si fuera poco, en las sociedades en que vivimos, el fantasma de la corrupción siempre acecha con alguna tentación. Pero luchemos a brazo partido por ser masones íntegros, ya que si cada uno de nosotros los masones practica esta virtud, cambiaremos nuestras vidas, y si como individuos cambiamos, cambiamos nuestra masonería para mejor, en consecuencia a la sociedad y luego a la humanidad. Esta es nuestra meta: una humanidad íntegra y por consiguiente libre, igualitaria y fraternal. Esta es la extraordinaria integridad del masón, su distintivo personal. La justicia. Base de la igualdad. La justicia en el ámbito masónico es la posibilidad de construir el bien y la capacidad de reconocerlo. Injusto es para un masón aquello que lo ofende moralmente, que atenta contra nuestra idea del bien, o dicho de otra manera, lo que nuestra conciencia nos señala que está fuera de lo correcto. Podríamos pensar que lo justo es aplicar a todos las mismas normas y los mismos castigos en caso de que no se cumpla con lo esperado. Pero esto, aunque ordenado, realmente no garantizaría que fuera justo. La justicia, sin embargo, se localiza cuando las acciones de la persona se mantienen dentro de lo que una sociedad considera justo. Por ejemplo, las acciones contrarias al orden social de las personas mayores de edad, no son valoradas de la misma forma que las conductas de los menores infractores. Por otro lado, quienes sufren alguna discapacidad necesitan que acerquemos a ellos la posibilidad de actuar, para poder acudir a una escuela, a un trabajo, etc., y sería injusto considerarlos con igual rigor que quien tiene a la mano todas las posibilidades de actuar por contar con todos los recursos necesarios o de sobra. Visto de esta forma, lo justo necesita del análisis individual de cada situación, no acepta soluciones estandarizadas o masificadas que finalmente terminan siendo injustas en determinados casos. Por eso cada masón, antes de creer que la justicia es una regla matemática aceptando aquella célebre frase de la justicia es la razón libre de la pasión, sabrá que la justicia es un arte el cual, si bien es cierto que posee reglas, también es cierto que para ser perfecto necesita la aplicación de ese componente humano del discernimiento que conocemos como conciencia. El masón necesita comprender la justicia dentro de sus posibilidades intelectuales, aunque sabe que la aspiración a la justicia como valor absoluto está fuera de su alcance, trata de acercar a la humanidad a este valor. Así, el acto justo es aquel que va conforme a los valores morales que una sociedad acepta y que el masón realiza según su entendimiento, posibilidades y necesidades. Toda la humanidad tiene un espacio amplio de asimetrías, interdependencias e imperio de la ley del más fuerte, del dominante. Por ello la moral, la ética y la justicia inculcadas en la masonería procuran establecer espacios de equidad en que los actos justos y virtuosos tengan mayores probabilidades de prosperar. La libertad de hacer y ejercer el poder, debe ser moderada por una visión justa, que estime las condiciones de quienes se encuentran en desventaja, ya sean personas, grupos e incluso países. Esta es una preocupación que debe tener todo masón. En nuestro ámbito personal, nosotros los masones que asumimos como propia la virtud de la justicia, es nuestro deber estimar lo que es justo, y para realizar acciones justas se deben considerar al menos tres aspectos. El bien de las personas, sus posibilidades, necesidades, grado de felicidad, la reflexión, que implica nuestro compromiso de prepararnos para conocer y comprender mejor el ejercicio de los valores morales, y las circunstancias, bajo qué condiciones y con qué recursos se dio la situación o comportamiento. El valor de la justicia se desarrolla cuando, como masón justo, doy el apoyo personal o posibilito el acceso a recursos que necesitan mis semejantes para desarrollarse plenamente. Todo logro de toda meta está condicionado a no dañar las potencialidades individuales de nadie. Como masón justo también valoro y respeto la justicia de la autoridad social, aún en contra de mis intereses personales, además de participar e influir para que la justicia esté presente en las decisiones que afectan a los demás, incluyendo queridos hermanos y profanos. La justicia es actuar con equidad, por eso es la base de la igualdad masónica. A través de la justicia se logra el sentimiento de felicidad de quien da y quien recibe, o por lo menos la mayor felicidad posible de ambos. Mantengamos siempre la equidad para nunca manchar nuestros guantes blancos, ya que esta es un requisito de la justicia para otorgar a cada quien según sus méritos. En la justicia se encuentra la semilla del desarrollo de toda la masonería y de la humanidad, porque trasciende el egoísmo de cada uno y busca el bienestar de todos. No olvidemos nunca a los masones que el abuso del poder significa la muerte de la justicia, mientras que la corrupción da vida a la injusticia y la vende al mejor postor. Es verdad que la apariencia de justicia engaña a la vista del profano, pero el masón no se engaña con la simulación de la falsa justicia, ya que reconoce y comprende a profundidad este valor. La justicia resplandece ante lo injusto. Pero nos obliga a los masones a sacrificar algunas conveniencias en bien de todos. A veces los masones, debido a nuestra situación en un momento y lugar determinados, no podemos cambiar todo lo injusto, pero sí aspirar a cambiar lo posible de nuestra conducta, y ese es un gran paso para comenzar el camino de la justicia. Ser justo significa decidir correctamente a favor propio, de las personas y de la humanidad. Nunca olvidemos decidir utilizando nuestra conciencia a favor de la justicia, aún sacrificando el orden. Esto es considerar las circunstancias y posibilidades de las personas, no solamente el hecho. El masón tiene la necesidad de tener siempre un fin bueno que le permita justificar su conducta, y este fin supone la justicia. Además comprende que la voluntad de la divinidad no es accesible a nuestro entendimiento. pero que es necesario prepararse para comprender mejor las necesidades y derechos de sus semejantes, este debe ser un compromiso de cada masón para actuar con justicia en bien de todos, por eso el masón ha de ejercitar siempre la equidad, distinguiendo y procurando decisiones justas para todos, pero según sus condiciones y circunstancias, esta es la noción sublime de la justicia que la masonería nos entrega y que cada masón debe comprender y practicar. La lealtad. El principio del masón. La lealtad para los masones es el compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos, tanto en los buenos como en los malos momentos. La lealtad es un valor que debe desarrollar cada masón en su interior y tener conciencia de lo que hace y dice en todo momento. Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás queridos hermanos, la familia, la institución, las ideas, en fin con todos y todo. Es el compromiso de defender lo que creemos. Y en quienes creemos, si no cumplimos como es debido nos quedamos solos. Cuando somos leales logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a algo serio y profundo. Todos podemos tener un querido hermano o un amigo de verdad, pero debemos estar conscientes que esto implica un compromiso, porque involucra estar con ellos en las buenas y en las malas. En la masonería la lealtad es cumplir no solo por la obligación del juramento, sino porque tenemos un compromiso moral con la institución en donde entramos y con la familia masónica que nos dio la gran oportunidad de estar aquí. La lealtad es una llave que nos permite tener un auténtico éxito cuando nos relacionamos con nuestros queridos hermanos, que es difícil de obtener de cualquier otro modo. Es muy común aquel profano que al saber que puede obtener algo de nosotros se nos acerque, y cuando dejamos de serle útiles nos abandone, lo que acaba ocurriendo es que esas personas no son dignas de confianza, en cambio un masón no actúa así, porque un masón es un hombre leal. La lealtad es esencial en nosotros, los queridos hermanos conocidos se hacen verdaderos queridos hermanos y amigos a través de la lealtad mutua. Es nuestro deber ineludible ser leales a aquellos que dependen de nosotros. Familia, queridos hermanos y amigos. La lealtad es amor bondadoso en acción. Es potenciar la energía masónica que sale de nuestro cuerpo al cuidar nuestras actitudes y pensamientos. La lealtad masónica en este sentido, está relacionada estrechamente con la perseverancia, la responsabilidad, el respeto, la prudencia, etc. Pero la lealtad es el valor que ayuda al masón a actuar con coherencia respecto a la palabra dada o se trata simplemente de tomar conciencia, para que sin necesidad de haber dado la palabra surja la necesidad de cumplirla libremente. La lealtad en la masonería no tiene sentido si estos valores no son permanentes. El deber del masón es ser leal respecto a sí mismo, para poder actuar del mismo modo con cada persona o con las instituciones con las que está colaborando o estudiando. La lealtad masónica es básica para que el mundo mejor que estamos construyendo desde la masonería sea posible. Un ejemplo de lealtad fuera de la institución puede ser hacia la patria y una manera de manifestarla es cuando cuidamos los patrimonios nacionales. Esto se refiere a los monumentos, a las reservas naturales, etc., pues en muchas ocasiones no estamos conscientes de nuestro compromiso y responsabilidad para cuidarlos o mantenerlos en buen estado y hacemos mal uso de ellos. Entonces es importante concientizarnos para asumir una actitud leal y de respeto, que contribuyan a preservar nuestro patrimonio nacional. Retomando lo anteriormente dicho, el masón leal, lo es con la familia, los queridos hermanos, los amigos, la institución y la patria. El masón no debe desaprovechar la oportunidad de usar los tiempos difíciles para manifestar su compromiso con aquellos que lo rodean. Por el contrario, un masón jamás debe hablar mal de un querido hermano que no está presente, ya que esto es una falta de lealtad hacia ese querido hermano. Tener sentido de pertenencia a la masonería, cuidar nuestros secretos masónicos no divulgándolos jamás, haciendo lo mismo con los secretos personales que nos puedan confiar los otros queridos hermanos. No olvidar que la palabra dada por un masón es sagrada. Ser fiel a ella es más que una obligación. Pertenecer a la masonería es identificarse con sus principios altruistas y moralizadores, es alinear nuestros principios y conducta con dichos principios progresistas. Propiciar un buen ambiente entre los queridos hermanos es una manifestación de lealtad. Hablar en forma directa y clara, como te gustaría que lo hicieran contigo tus queridos hermanos, es signo inequívoco de lealtad hacia ellos. La lealtad y el trabajo bien hecho enaltecen la calidad masónica de cada uno de nosotros tanto dentro como fuera de nuestro ámbito masónico. No olvidemos que el compromiso y la lealtad debe ser recíproco de nosotros hacia la institución masónica y de esta hacia la los queridos hermanos. Usted haga su parte como masón y hará la diferencia. Masonería significa lealtad y es para todos. La unión hace la fuerza. El optimismo. La fuerza motriz para el progreso. ¿El masón debería ser un optimista declarado? La respuesta a esta muy importante, pero poco común pregunta es un contundente sí. Esta respuesta no deja lugar a duda alguna para ningún masón que comprenda la verdadera naturaleza progresista de la masonería. Un masón es un hombre que confía sensatamente en sus posibilidades y las posibilidades de sus queridos hermanos, así como en la ayuda que es capaz de dar a todos los demás seres humanos. De tal manera que lo primero que debe observar en cada situación que se le presenta ante él, es lo positivo que existe en ella y las infinitas posibilidades de mejora que se pueden lograr con esfuerzo, para luego de ver el lado positivo de cada situación analizar las dificultades que se oponen a esa mejora, además de los obstáculos naturales que están presentes, para así aprovechar al máximo las ventajas y afrontar con buen humor, inteligencia y madurez las desventajas. En vista de la cantidad de injusticia, hambre, violencia, egoísmo, fanatismo, impunidad, falta de valores, etc., adversidades las cuales se extienden en una lista casi infinita de desgracias ensañadas sobre la humanidad, uno de los aportes fundamentales que nos corresponde como masones, es sembrar la semilla del optimismo en nuestros queridos hermanos y familia, pero claro está de un sano optimismo, que descanse en una visión crítica de la realidad. Ser optimistas para un masón implica confiar en nosotros mismos y en los demás queridos hermanos y estar convencidos que es posible construir una humanidad mejor, con plena libertad, igualdad y fraternidad, en democracia que nos permita la oportunidad de ganar dignamente el pan, con justicia y respeto, todo esto con el aporte consecuente y fraterno de cada masón del orden. No son pocos los masones que afirman que el optimismo es una virtud fundamental de los verdaderos masones. En la virtud del optimismo se relacionan la prudencia con la valentía, ambos propios del masón. El optimismo es una virtud positiva que debe unir la inteligencia y la voluntad para hacer el mayor bien posible. Así será que el optimismo nos animará a comenzar y realizar diferentes acciones que pueden parecer poco prudentes, convencidos, a partir de la consideración serena de la realidad con sus posibilidades y con sus riesgos, de que se puede realmente alcanzar el objetivo buscado. ¿De qué otra manera podemos enfrentar el reto de lograr el progreso de la humanidad que la institución se propone sino siendo optimistas? Tratando de ser gráficos, el optimismo avanza a la máxima velocidad posible hacia el bien, una vez estudiadas cada una de las circunstancias que nos separan de él. Para lograr desarrollar esta virtud con intensidad, o sea la capacidad de ver lo positivo en muchas situaciones, aunque presenten dificultades serias, obviamente el masón necesita motivos para hacerlo. Estos motivos, según la situación, se basan en la confianza que el masón tenga en sus propias posibilidades y en la ayuda que les presten los demás queridos hermanos, y teniendo fe, sobre todo en la ayuda que le presta el gran arquitecto del universo. Es decir, no puede haber optimismo sin confiar en alguien, por eso estás obligado a confiar en tus queridos hermanos que son tus compañeros en esta obra y a prepararte para aumentar tus propias posibilidades. Cuando algo sale mal, el masón piensa que tiene arreglo, siempre piensa en que la suerte va a estar de su lado. En los pequeños hechos diarios como cuando alguien tarda en llegar, no piensa que le ha pasado alguna desgracia, solo piensa que algo normal lo ha retrasado. Si es cierto que el masón es prudente, no es excesivamente precavido, por eso no se deja llevar por los prejuicios. El masón confía mucho en sus posibilidades y cada día se prepara más para aumentarlas. Todo masón debe poseer una imagen muy positiva de sí mismo, por eso no olvida el Noscete Itzum base del estudio masónico. Un masón optimista no generaliza las derrotas. Las ve como algo aislado y momentáneo, por eso sigue luchando. Una regla de oro para poder ser masones optimistas es tener la capacidad de aprender de los errores cometidos. Al lograr esto, el éxito es solo cuestión de seguir intentando. El masón debe analizar los fracasos de manera que condiciona sus causas a factores externos o a su propia personalidad según sea realmente el caso. El optimismo es entonces una virtud que el masón tiene que cultivar con tenacidad frente a varios peligros como el falso realismo o el derrotismo, que es la valoración exagerada y poco esperanzada de los fallos propios o ajenos, que llega a la conclusión de que no hay nada que hacer, y si lo hacemos, saldrá mal. El masón optimista busca la perspectiva de conjunto, integrando cada hecho en su marco general y busca siempre el lado bueno de las personas y de las cosas, sabiendo disfrutar de las cosas pequeñas y sencillas de cada día. Por eso solo el masón optimista consigue mirar con gran esperanza el futuro en vez de estancarse en el pasado. Ese es el secreto del masón que lucha día a día en lograr el objetivo progresista que la masonería tiene para él y para toda la humanidad. La palabra dada. El primer paso en el camino del masón. Comencemos por aclarar que todo masón debe saber a priori que compromete su honor de hombre y de masón simplemente con dar su palabra en garantía, ya sea dada esta palabra a un profano o a otro masón. En el caso específico de ser dada a otro masón, esta se vuelve más comprometedora que cualquier documento legal que pueda existir, ya que un masón sin palabra y por consiguiente sin honor pierde totalmente el valor, la confiabilidad y el aprecio que sus queridos hermanos le puedan tener. Por eso un masón debe ser siempre muy cuidadoso al empeñar su palabra. Luego de la reflexión anterior, intentemos responder: en el mundo profano sería posible en los tiempos que vivimos hoy en día, que entre dos personas se pudiera establecer un compromiso innegable e ineludible, con el simple hecho de dar y recibir una palabra empeñada junto a un apretón de manos? Nos podríamos imaginar a nosotros mismos en una agencia de vehículos diciendo lo siguiente al vendedor: me llevo la camioneta roja y te la paso a pagar el lunes, palabra de hombre. Creo que sería un tanto difícil imaginarse a uno mismo en el mundo profano diciendo esas palabras. ¿Y qué tal imaginarse escuchar lo siguiente por parte del vendedor? Claro, señor. Le espero el lunes antes de las 6 de la tarde y que disfrute su camioneta. Pues aunque parezca increíble, entre masones este diálogo y su consiguiente cierre de negocios es no solo posible sino natural, normal se pudiera decir, solo debido al hecho de que existe el honor entre masones y por consiguiente el valor de la palabra empeñada, así es posible generar este nivel de confianza absoluta en los queridos hermanos. Pero ¿por qué no se puede dar esa misma situación en el mundo profano? ¿Por qué suena tan lejano? Y hasta imposible considerar que una persona cualquiera sea capaz de comprometerse, sin necesidad de firmar un papel que lo obligue ante la sociedad, a cumplir lo pactado bajo amenaza de castigo grave. ¿Qué es lo que sucede tanto en estos tiempos que no ocurría comúnmente en la época de nuestros padres o abuelos? Y digo comúnmente porque tengo la certeza que en tiempos pasados, también tuvo que haber vivido el sinvergüenza que perdió el honor al no haber cumplido su palabra, y sé que a pesar de todo aún en estos días encontramos entre nosotros, rarezas humanas, aunque algunos maliciosos los consideran inocentes, manejables y hasta tontos, que deciden creer en el compromiso que implica el dejar empeñada la palabra. Es seguro que la respuesta a esto radica en la pérdida que vivimos actualmente de los valores tradicionales y además en el auge moderno de la supervivencia del timador a través del menor esfuerzo. Por eso la masonería defiende en contraparte los valores tradicionales y sobre todo el trabajo honesto como forma de vida. Retornando al respecto de la palabra que damos a los demás, ya sean profanos y aún más a queridos hermanos, cuando somos fieles a ella, esta tiene un doble efecto. Ante todo, les tributa un honor, porque les demostramos considerarlos hombres de respeto. Después, nos gana a nosotros su confianza, porque nuestros queridos hermanos saben que si pueden fiarse de nosotros y así nos aseguramos su apoyo en todo lo que necesitamos. Es interesante señalar qué efecto y consecuencia tiene la palabra empeñada que nos damos a nosotros mismos en tantas cosas como nos proponemos, qué se sigue de su cumplimiento o de su incumplimiento. Si fallamos a ella, nunca haremos nada de valer.